Ya estamos de vuelta en esto que se llama Planos y No Planos. Me gustan mucho los nuevos efectos de sonido. Es que Isabel venía como con el paquete completo. Es conductora, consultora de imagen, elige las canciones y además hace efectos de sonido. Bueno, seguimos aquí con Majo. Voy a dejar que Isa la entreviste mientras yo tomo café. Como siempre, ¿no? Ya saben que yo aquí solo estoy de adorno, solo soy como la imagen del programa. Pero en realidad yo no conduzco nada. La modestia. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Majo, por acceder. Yo sé que fue muy planeado. Llevamos 3 semanas esperando este momento. No, que 3 semanas, 3 años. Bueno, primero que nada, nos gustaría que por favor te presentaras. Cuéntanos a qué te dedicas, qué te apasiona, qué estás haciendo por aquí. Bueno, mi nombre es Majo Portugal, tengo 29 años. Soy licenciada en Comercio y Negocios Internacionales. Actualmente trabajo en un departamento de la Universidad Autónoma que se llama El Cuate. Y pues ahí hacemos consultores de proyectos de gobierno. Igual puede ser para alguna empresa del sector privado. Pues me apasiona mi trabajo. Me encanta conocer lugares nuevos. Que es parte de lo que he hecho gracias a mi trabajo, ¿no? Convivir con la gente, conocer otras culturas, otras lenguas. Eso es bastante interesante. A ver, y cuéntanos, ¿qué estás haciendo por aquí, en la cafetería? Aquí trabajo. Eventualmente aquí trabajo. A mí me tocó cubrir a una persona que no está en este momento. Y pues regularmente por aquí me van a ver. Bueno, a mí sí me interesaría saber, pues, ¿qué te apasiona de estar en este lugar? Porque es un lugar muy artístico para las personas que pues no han tenido el gusto de venir. Vengan, es en San Luis Potosí. La verdad es que está muy interesante el concepto. Te vas a encontrar con un lugar muy pintoresco, con personas que atienden con una sonrisa en el rostro. Todas las bebidas tienen el nombre de algún artista. Entonces, pues, dinos, ¿qué has aprendido? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Por qué decidiste estar aquí? Bueno, primero, me gusta estar aquí porque entran mucha gente con personalidades muy diferentes. Y de repente hay gente que entra sola y te platica y te pregunta y te cuenta su vida y te entrevista y llora. Y pues no sé, este lugar también tiene un significado bastante especial para mí. Y estar aquí es muy divertido, muy, muy divertido. Entonces, pues por eso me gusta básicamente. ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas contar del lugar? ¿Tengo que contestar eso? Muchísimas. ¿Algo que te venga así a la mente ahorita? Ahorita es muy cruel, pero no, de repente los chavitos que entran con su novia feliz de la vida, bla, bla, y salen peleados. O salen sin novia. Me pasó. Eso es muy feo, pero es bastante común y realmente se ve como, pues, mucho. Que entran muy felices, enamorados y salen llorando y cada uno por su lado, ¿no? Y así de ups. Qué bueno que nos dice eso para no traer a nuestros galanes. Definitivamente, Jerry, no vas a venir aquí. Qué triste. No, pero sí, la verdad es que sí es muy común. De hecho, yo tengo como 4 historias así aquí. La verdad es que una de mi relación como más, la que más me ha marcado en verdad, pues comenzó aquí de alguna manera. No, nos hicimos novios en otro lado, pero aquí fue donde comenzó como ese sentimiento. De hecho, presentábamos cosas y nos metíamos allá a la cocina para, como a manera de camerino, ¿no? Y sí, incluso tuvimos un par de peleas aquí en esos sillones que están aquí frente a nosotros, que ustedes no lo pueden ver porque esto es televisión, esto es radio y no televisión. ¿Viste lo que dije? Ok. Pero sí, la verdad es que este lugar tiene muchísimas historias. De hecho, es un lugar al que le tengo mucho cariño. No sé por qué no habíamos venido a grabar programa aquí. Bueno, Cuéntanos un poquito más respecto a tu trabajo directamente. Hablabas de que toman proyectos gubernamentales. ¿De qué tipo? Bueno, principalmente tomamos, habíamos estado tomando proyectos de, bueno, lo llaman desarrollo de zonas prioritarias, que consiste en, pues, mejorar la calidad de vida de las personas de las localidades, de los municipios con más alto índice de marginación. Estuvimos participando también en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y son proyectos que te marcan, porque conoces una realidad, pues, que a la que no estás acostumbrado a convivir día a día, ¿no? Y te das cuenta que, aunque escuchas todos los días noticias malas o ves cosas que te hablan de delincuencia, de extorsión, de asesinato, lo que sea, la gente aún cree en que existen personas buenas. Y son como, te abren su corazón, te abren su casa con la mayor naturalidad del mundo y siempre lo hacen como sin esperar cosas a cambio. Entonces eso es como algo muy, muy, muy bonito que me ha tocado vivir. ¿A dónde te gustaría llegar con tu trabajo? Uy. Preguntas filosóficas. Ya sé. No sé, yo creo que poder directamente hacer algo para mejorar las condiciones de vida, no sé, poner una escuela, una planta tratadora de agua, empleos temporales, no sé, pero ya que no haya como un intermediario, sino ya directamente yo o algunos compañeros que estamos, pues, como que en el mismo canal. ¿Qué es lo que más te gusta de San Luis Potosí? Potosí, para empezar. Sí. No, aunque no fuera. No, pero me interesa saber si es de San Luis. Sí. De San Luis, ¿qué es lo que más me gusta? Sus edificios, del centro. Me encanta el centro de noche. El centro de noche es muy bonito, con, sobre todo cuando los comercios están cerrados. Es muy bonito. Excepto este. Este es el mejor de todos. Otra pregunta, ¿qué es lo que menos te gusta de San Luis Potosí? Ah, ese es bueno. Lo que menos me gusta, su gente. Oh, okay. No. Porque somos potosinos y no, o sea, realmente los potosinos estamos caracterizados por ser muy apáticos. Y es común que vayas a otro estado y eres de San Luis, ¿verdad? Sí. Entonces, qué triste. Yo creo que tratar de cambiar un poco eso. Fracasaste como potosina, en serio. Qué lástima. Vas a correr. Sí, ya no puedes trabajar aquí. Sorry. Sí, yo creo que tratar de cambiar un poquito la mentalidad de la gente. De si te dicen hola, pues saludar, hola, oye, esta dirección. Ah, pues mira, sí, ya sabes, en vez de decirle no sé, qué es lo que comúnmente hacemos, ¿no? Hace poquito un canal de televisión subió, bueno, a su página de Facebook un video en el que hablan del potosinazo. Que es este asunto de que vas caminando por la calle y ves que viene alguien conocido y mejor te cruzas para no tener que saludarlo. Yo creo que sí, los potosinos tienen como esa tendencia de ser muy... Tenemos esa tendencia de ser muy huraños. No sé a qué se deba. ¿Qué crees tú que se deba, Isabel? Yo digo que la inseguridad, ¿no? O sea, inseguridad con uno mismo. No. No la de los policías. Aquí cambiando el tema. No, es inseguridad, porque yo sí me he fijado que te hacen cara así como de, me está viendo, así como, no sé. Porque yo soy mucho de, ay, hola, ¿cómo estás? Tú lo has visto. Entonces creo que es más que nada como un tema a tratar dentro de nosotros. Y más si lo ves en Facebook, de que hay cosas que te hacen único como potosino, y es precisamente esa, de no saludar a la persona cuando la ves, pues te haces como, yo creo que mala fama, y aparte te la crees. O sea, mucha gente es como de, ay, me mandan el mensaje tal cual como lo vieron en Facebook, de, ay, te vi pero no te saludé. Y es como de, ¿qué me sirve que me lo digas si no me saludaste? No te vi de todas formas. Porque si lo hubieras visto, lo más probable es que hubieras salido gritando para saludar. Es que, ¿sabes qué? Hay algo curioso. Saludo y se me voltea en la cara. Se siente bien feo porque... Mugres potosinazo. El potosinazo, de hecho. Sí, pero no sé muy bien. ¿Tú a qué crees que se deba? No sé. Es algo similar a... a cuando te dicen no te estaciones y a fuerza te estacionas ahí o la función. Que también el Potosí es mucho de eso. Ajá, la función es a las 8 y llego 8:30. También. No tires la basura, ah no, ahí la pongo, no respeto lugares de discapacitados. Creo que es parte de una cultura. Y creemos que porque mi vecino no lo hace, pues no tiene caso que yo lo haga. Qué triste, ¿eh? Vamos a cambiar un tema un poquito menos triste y más filosófico. Porque ya llevamos el, ya casi se acaba este bloque y tenemos que hacerte una pregunta muy importante. Vamos a tener que ponernos serios. Esta es una pregunta que va a cambiar tu vida. Desde este momento no vas a volver a ver a la gente de la misma manera. Voy a dejar que Isabel haga este momento solemne. Si tú fueras un taco, ¿cuál taquito serías? De pastor, definitivamente. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Siempre se me olvida decir el por qué. Siempre, sí. Porque es lo mejor que hay en este mundo. Y yo soy lo mejor que hay en este mundo. Es una respuesta muy concisa. ¿Puedo? Sí. A ver, voy a agregar una cosa. ¿Cuál salsa tendrías? Verde. Con aguacate. No sé, me gusta. Porque es lo más caro. Porque uno puede darse de repente ciertos lujos. Y el aguacate ha estado muy caro. Qué bonita respuesta, Me han dejado sin palabras. Pero bueno, vamos a ir al segundo bloque musical. Vamos a escuchar. Ay, no se vayan a burlar de mi francés. Se llama ¿Qué reste-t-il de nous aimons? Y también vamos a escuchar. Es una muy buena pregunta. Quisiera saber. Sí se llama así, ¿no? Quisiera saber qué sería ser tú. Según yo sí se llama así. Ahora se llama. Sí, de los Daniels, ¿no? Sí, esa. Y en un momento regresamos a esto que se llama Planos. Y no Planos. Le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé, de mon passé. Ser tú y por qué me volví tu infierno. Ya estamos de vuelta en esto que se llama Planos y no planos. Bueno, seguimos transmitiendo aquí. No estamos en vivo, pero ustedes finjan que sí, desde el octavo arte. Y bueno, quiero invitarlos este 20 de abril. Voy a estar en La Española presentando mi libro Los versos que te escribí mientras bailabas despacito a partir de las 6 de la tarde, para que vayan y lo compren, porque pues la verdad necesito comprar ropa y cosas de esas. Y no puedo si ustedes no van. También vamos a estar el 19 presentando Tics Nerviosos. La información está en Facebook para que, bueno, pues ya saben, ¿no? En Facebook estamos como Editorial El Pato con Canclas. Y bueno, seguimos en este programa. Te voy a hacer otra pregunta. Okay. A este lugar, pues la verdad es que viene como bastantes artistas constantemente. Yo he visto que hay presentaciones de músicos y cosas así. ¿Qué opinas tú del ambiente artístico potosino? Creo que hay talento, nada más falta apoyarlo. ¿En serio? Te van a demandar por robarte el sismo. No, pero es en serio, o sea... Ah, no sé, hay mucho talento que ves, ajá, que a lo mejor encuentras en la calle, en un camión, gente que dices, ah, realmente está interesante, pero pues no hay quien los apoye, quien los impulse. Incluso hay muchos lugares donde les... Hola. Buenas tardes. Donde les cierran las... Para que vean que es en vivo. Las puertas, ¿no? Antes de darles una oportunidad. Yo voy a hacer un comentario que no debería hacer, pero que ya lo estoy haciendo, entonces pues ya, ¿no? Está por comenzar el Festival de la Cantera en San Luis Potosí. No estoy en contra del festival, no estoy en contra de que se inviten artistas, pero sí de la cantidad de dinero que se invierte en traer estos artistas, y que cuando algún artista que es propiamente potosino y que tiene algún proyecto y va a Secretaría de Cultura, se lo niegan porque le dicen que no hay recursos. Y no hay recursos porque ya se invirtieron en el Festival de la Cantera. Sí, no manches. O sea, ¿quién va a ir a...? ¿Quién ya está preparando todo para irse a bailar con Los Ángeles Azules? Digo. No, o sea, en realidad mi problema no es con los grupos, ¿no? Sino con el hecho de que se invierta el dinero completamente en esto y que a los artistas se les vayan cerrando las puertas. Porque sí, cultura aquí en San Luis es un problema, es muy cerrado. También está el problema de que los artistas entre ellos no se llevan y que luego eso genera discordia. Bueno, ahora sí vamos a hablar de libros. Aprovecho para invitarlos a la FEPOLIL, la Feria Potosina del Libro y la Revista Independiente, que va a ser en el 29 de junio, el 1 de julio, en Casa Bauen, que ya estamos preparándonos para eso, faltan todavía como 2 meses. Te voy a hacer una pregunta que le hicieron a Peña Nieto. Pero antes, algo así. Pero antes de seguir con eso, por favor sigan las páginas de la FEPOLIRI. Ya está en Facebook. En Facebook está como Feria del Libro y la Revista Independiente. Feria Potosina del Libro y la Revista Independiente. Amén. Y en Instagram sí está como FEPOLIRI. Ahora sí, continuamos contigo, Jesús. Ahora sí, te voy a hacer una pregunta que le hicieron a Peña Nieto y que él no supo responderla muy airosamente, pero confiamos en que tú sí. Bueno, no te voy a decir que sean tres, no, pero háblanos de los libros que han marcado realmente tu vida. Pues marcado, yo creo que ninguno. Porque realmente he leído muchos libros, entonces todos han tenido como que su aportación, ¿no? Alguno que sí, como de infancia, El Principito. Corazón diario de un niño. Ah, sí. Mujercitas. Hombrecitos. Ajá. ¿Cuál más? El catálogo de Giorgio Armani. No, ese no. Eso está siendo grabado. Ay, no recuerdo, pero yo creo que esos son como los principales de los que me empezaron a... De los que hicieron que la lectura se convirtiera en un hábito para mí. A ver, Isabel, los tuyos. Sí, El Principito. Porque sí es cierto lo que dice en el prólogo. Cada vez que lo vuelvas a leer tiene un significado diferente. Se me hace muy, muy bueno. La Cabaña. Yo sé que es un libro religioso, de hecho es un libro cristiano. Pero me cambió muchísimo la perspectiva de la religión. Yo me considero muy abierta en creencias. Soy católica, porque pues voy a la iglesia y así, pero pues soy abierta de mente. Pero ese libro, en serio, me cambió la forma de ver las cosas. Está Ángeles y Demonios, de Dan Brown. Porque encontré como muchas cosas que dije, ay, tengo que conocerlas, no sé. Como que también surgió mi amor por Italia. Y últimamente hay un libro que se llama Vende... A lo mejor no es tan... artístico, por así decirlo, pero se llama Véndele a la mente y no a la gente, de Jürgen Klarisch. De hecho, ese fue un gran tema de conversación con mi novio. También junto con la revista, con la pregunta del taquito, unió la relación, pero a lo que voy es te enseña no nada más a... Es que no nada más es vender, o sea, realmente lo puedes aplicar a muchísimas cosas. Mejor dicho, si te enseña a vender, lo puedes aplicar a muchos ámbitos de tu vida, desde cómo conseguir novio, desde vender un libro, o sea, en serio, está muy, muy interesante. ¿Qué? Ah, sí. A ver, los libros que han marcado tu vida. Voy a ser como Peña Nieto, voy a decir que la Biblia. No, bueno, yo creo que también El Principito. De hecho, sí siento que estoy robando su respuesta, pero la verdad es que sí es un libro que fue muy importante en mi infancia. El Conde de Montecristo. De hecho, lo he leído como 4 veces y yo creo que cada vez que lo vuelvo a leer toma un nuevo significado. Hay mucha gente que dice que Dumas en realidad no es como el mejor escritor de su generación o de su tiempo, pero yo creo que sí tiene bastante mérito. Y no sé, hay muchas cosas de ese libro que me gustan mucho, desde el asunto este de confiar y esperar, que en algún momento sí lo tomé hasta como filosofía de vida. Y ¿cuál sería? Yo creo que a lo mejor Caín, de José Saramago, que también cambió mi perspectiva de la religión, pero de una manera más fea y triste. Sí. Es un libro muy bonito porque al final Caín termina exterminando a la raza humana. Se mete al arca de Noé. Y va matando a todos los que van arriba, ¿no? Como ya se murió el resto de la humanidad, lo único que tiene que hacer es matar a Noé y su familia y luego morirse él para que ya no haya seres humanos. De hecho, secuestré parte de ese argumento para una obra de teatro que se llama Samael, que estamos convirtiendo en un libro. Pero sí, yo creo que ese libro va a quedar marcado para mí siempre. Gracias. Sí, te ves asustada. Ya me voy. Ya te voy a ir a misa. Sí, y Saramago después se volvió cristiano, de hecho. Como 2 libros después comienza a hablar de Jesucristo bien. O sea, en realidad no va contra la religión directamente. Esos 2 libros. Es mucho para... Te voy a traer Caín un día. Okay. No sé, pregúntale algo. A la cabaña. A ver, cuéntanos cuál es tu canción favorita y por qué. O mejor dicho, es más campos. Te voy a tratar de que sea como más concreta para que no batalles tanto, porque a veces sí nos dicen, ¿cuál es tu canción favorita? Y traes pegada la de Despacito y es como, esa no es, esa no es. ¿Cuál es? ¿Cuál? Scooby-Doo Papá. Ay, yo la odio. No, Scooby-Doo Papá no. ¿Qué canción te motiva? ¿Qué has estado en tus peores momentos y esa canción te empodera? Está complicado, ¿eh? Fíjate que encontré significado en la de El amor coloca. Realmente tiene un ritmo muy pegajoso y tal vez la canta sin saber qué onda. Pero en algún momento de mi vida entendí cosas y esa canción fue la que, pues, también dices, me describe perfectamente. Entonces yo creo que es esa. Jesucristo. Planeador de Lobo Lesbian. ¿Planeador de qué? Lobo Lesbian. Es una canción que habla acerca, o sea, literalmente habla acerca de un escritor y que, como de todo este proceso que lleva el hecho de escribir. De hecho, habla, ¿no?, de la inspiración, de que es como este tipo de cosa que aparentemente está contigo todo el tiempo, pero que cuando se va literalmente te destroza. Porque los escritores viven de su inspiración. Y habla de muchas cosas. En realidad yo creo que es una de las canciones que mejor me definen. Tal vez la pondré al final de este programa. Laura Saad. En mi caso se llama... ¿Es la de Hércules? ¿Sí llegaste a ver Hércules, Jesús? Sí. Es la canción de No importa la distancia, pero en italiano. En italiano se llama Posso farcela. Y me gusta mucho porque es el momento que estoy viviendo en mi vida, en la que dices, bueno, ¿qué hago? Estoy en el lugar correcto, quiero estar en el lugar correcto. O sea, habla de todo eso. Y la verdad es que la voz del chico que la canta es bastante nostálgica. También El mismo sol. Ah, siempre hablo al revés, chicos, perdón. El mismo sol, de Alejandro Fernández. Yo sé que es algo que va a sonar muy raro. Es la que cantó en los Panamericanos. Pero en serio, que siempre que estaba a punto de decir, ya, odio esta carrera, me motivaba a decir, no, sí se puede. O, ¿sabes cuál? Que estoy casi segura que sí la conoces. La de The Impossible Dream. Uh-huh. De Man of La Mancha. Sí. To dream the impossible dream. ¿Esa? Siento que va perfecto con todos los soñadores. Cuando te dicen que quieres alcanzar una meta que probablemente nunca vas a alcanzar, pero que aún así tienes que estar siguiendo la estrella inalcanzable, se me hace algo heroico. Bueno, no, nuestra invitada se fue, pero... pero por aquí sigue, ya volvió. Bueno, de hecho ya estamos llegando al final de este programa. Y ella así como de, no, ahora sí. No, ahora me entrevistan otras dos horas. No sé qué más preguntar, Isabel, ¿qué se te ocurre a ti? A ver, ¿cuál es tu bebida alcohólica favorita y por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que dijiste? La cerveza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gusta, nada más. A huevo. Porque puedo y porque quiero. A ver, Jesús, ¿cuál es tu bebida alcohólica favorita y por qué? ¿Cuál es mi bebida alcohólica favorita? El mezcal. Creo que mi respuesta es más o menos la de ella. Porque quiero y porque puedo. Porque quiere y porque puede. ¿Y la tuya? El tequila. El tequila, sí, está bien. Me da risa que ni me preguntas por qué. ¿Por qué? Porque quiero y no. No, no, no, porque me recuerda a Guadalajara. Lugar de sueño, siento que así huele Alejandro Fernández. No sé por qué. Lo más triste es que es muy probable que sí huela así. Déjalo en paz. Y haz de cuenta que tengo una anécdota bonita con mi novio. Estábamos brindando este fin de semana con tequila y mi suegro, o el que quiero que sea mi suegro, no sé si ya cuando eres novio ya se considera suegro. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, entonces mi suegro hizo un brindis muy bonito por nosotros y fue con tequila. Continúa. A ver, ¿qué les puedo platicar? Hoy fue una tarde lluviosa en San Luis Potosí. Realmente me gustaría invitarlos a todos a que sigan las páginas de los eventos culturales, ya sea que nos estén escuchando en Guadalajara, nos estén escuchando aquí en San Luis o en otras partes del mundo, porque es un evento que considero noble en el sentido de que estamos tratando de impulsar artistas, de conectar personas, de que realmente se viva una fiesta, que una fiesta artística. E igual, si ustedes tienen algún comentario o que quieran invitar a alguna persona, la Fepoliri, por ejemplo, que es puros artistas independientes, nos encantaría escucharlo. Si tienen algún tema que les gustaría que tratáramos, algo filosófico, a lo mejor acerca de qué tipo de tacos serías, de verdad que estamos atentos y dispuestos a leer cada una de sus opiniones. Bueno, ahora sí ya estamos llegando al final de este programa, porque no podemos seguirlo alargando con preguntas sobre tequila y cosas así. Bueno, le agradecemos mucho a Majo que haya estado con nosotros, le agradecemos al Octavo Arte, que pues en verdad es un lugar que significa bastante para mí. Que pase lo que pase, yo creo que siempre que vengo aquí voy a recordar muchísimas cosas. De hecho, hoy estaba hablando precisamente con Rodolfo de las grullas que están aquí colgadas en el techo. Porque él no sabe hacerlas, entonces un día quizás aprenda y lo traiga aquí para que cuelgue la suya. Ok, ya estamos cerrando el programa, si quieres decir algo para despedirte, que no sea solo adiós. Gracias por escucharnos, adiós. Qué profundo comentario. Me gusta. Bueno, tú despídete. Yo me despido. Pues esto fue todo por el programa. Muchas gracias por escucharnos, por brindarnos un poquito de su tiempo, abrirnos su corazón. Y por favor, no se olviden de realizar el pequeño acto de rebeldía del día. Yo soy Isabel Tobar. Bueno, los seguimos invitando a que vengan aquí al Octavo Arte, que está en Guerrero. 620. Guerrero 620, en San Luis Potosí, a unos pasitos de San Francisco. Porque bueno, la verdad es que es un lugar que a mí me gusta mucho, que vale mucho la pena. Los seguimos invitando a que sigan las páginas de la Feria Potosino del Libro y la Revista Independiente. Así está en Facebook y en Instagram está como Fepoliri. Que bueno, vamos a empezar ya a subir algunos de los eventos. Los lunes subimos las editoriales. Por ahí estamos haciendo hasta videopoemas con Mara Spitia, que es parte de la organización de este evento. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Le mandamos un abrazo a Jacobo, que hace que esto siga sonando todos los días. Bueno, no todos los días, solo los lunes a las 5 de la tarde. Le mandamos un abrazo a Sergio Funk, que es el que dirige La Rueda allá en Guadalajara, que ya la verdad es que lo extrañamos. Y yo espero poder estar por ahí, pues, aunque sea un día. Vamos a escuchar esto que se llama Planeador, de Love of Lesbian. Y... pues nada, nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde a través de www.radiocartón.com en eso que se llama Planos. Y no planos. ¿Qué os puedo contar de la leyenda del aire, el indomable e inolvidable Alistar. Fue mi gran invención, pero no ha vuelto más a buscarme, adivinando antes que yo mi deserción. Ahora mi porche sin luz, si caen gotas avisando que hay tormentas, ya vuelvo a pensar en volver atrás. Quiero volver al azul, el que sentía pilotando aeroplanos de tinta y papel, y de aeropuerto un diario en blanco. ¿Dónde estás, planeador? Quiero el perfume de la hora y el aroma de una flor de piel. Yo que pensaba que aún volaba y era inercia. Que alguien me salve, a veces despierto y soy yo. Empieza a cansar tanta ambición. Planeador, eleva grandes ideas de la gente a quien no dejan despegar. Y en lo personal, encuentra buques en selvas y ese cofre que aquel niño me escondió. Venme a buscar, me bastaría un poema o aquellos cuentos que al cobarde hacen andar. Fui un adulto precoz, siete mesino de una nube azul y densa que me expulsó y que aprendió cayendo. Que los pegados a la tierra nos detestan solo por probar de dar un paso a ras de cielo. ¿Dónde estás, planeador? Lance botellas desde playas tan desiertas que es mi piel coral. Y hasta el mar viendo mi salve, mi se ahuyenta. Que alguien me salve, a veces despierto y soy yo. Empieza a cansar tanta ambición. Seremos el verbo nuclear, planaremos la oscura ciudad. Maldito Halley, estoy llamándote. Me escondí tan bien que al final no me di cuenta y mi infancia había acabado unas décadas después. Y por razón de fe condenaron mis hogueras a morir mojadas vivas y aún gritaba más madera. Dime si aún estás aquí y yo volveré a ser aquel planeador. Dime si aún estás aquí y yo volveré a considerar ser pacífico y atlántico o aquel Ícaro directo al sol. Le llamaba Calistar y soy tú. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.